Y hablábamos ayer y hoy también respecto de esto que sucede no solamente en la ciudad de Santa Rosa, sino también en la de General Pico, que por estas horas algunos funcionarios han comenzado a preocuparse y a proponer ideas para resolver esta cuestión de los perros sueltos que transitan por la vía pública y amedrentan a los transeúntes. Y para hablar de esto estamos en comunicación con Norma Álvarez, quien es fundadora y presidenta de la Fundación Vida Animal. Norma, Marcelo Hola, Tiñeno te buenos días. saluda. ¿Qué tal? Norma, te queríamos consultar respecto de este tema porque coincidirás que mucho se ha dicho y poco se ha hecho para solucionar este tema, ¿o no? Claro, sí, para que se haya convertido en una problemática difícil de resolver es porque hubo una ausencia de políticas al respecto, ¿no? Digamos, el perro está, convive entre nosotros, la gente los ayuda, los domestica y bueno, y terminaron convirtiéndose en un problema para toda la sociedad, para todas las ciudades. Y vemos, así medio sorprendidos, de ciertas medidas que se toman sin consultar a la gente. No es que nosotros seamos totalmente capacitadas en el tema, pero por algo estamos hace 20 años trabajando en la misma problemática. Y sí, nos capacitamos. Intervenimos en ONG en Red, que es una agrupación que está en todo el país, y nos capacitamos dos veces al año y vemos cuál es la salida a esta problemática, y la mayoría de las veces no somos escuchadas, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente somos vistas a esta gente que quiere a los perritos, y no es así, no es los perritos y los gatitos. Esto se ha convertido en una problemática que hay que darle una solución y buscar una salida, siempre teniendo en cuenta que los animales son seres vivos con derechos, ¿no? Entonces nosotros no tenemos que avasallar esos derechos, ni tampoco buscarles una salida como un encierro de por vida lejos de la ciudad donde la gente no los vea y que tampoco sepamos de su suerte, ¿no? Por eso es que nosotros trabajamos por sus derechos. ¿Cuál sería la propuesta Mira, de ustedes? el tema es que hay sobrepoblación, hay más cantidad de perros de lo que la sociedad puede absorber o adoptar. De hecho, yo tengo siempre de 8 a 10 perros en mi casa, cosa que no es normal, no es lo que quiero tampoco. Y bueno, y todas las que estamos trabajando en esto tenemos cantidad de perros en nuestras casas y de gatos, por supuesto que eso es una problemática distinta que no causa el problema que causa el problema de los perros en la calle. La mayoría de los perros que uno ve en la calle tienen dueño. Hay una costumbre, por decirte, así como lo escuchamos permanentemente, que dejás que el perro salga a pasear. Y eso es algo incomprensible porque el perro no puede pelear por sus derechos, no, digamos, no es responsable de sus actos, el responsable es el dueño, el que lo tiene, ¿no? Y, digamos, estas cosas no deben suceder. No, nosotros tenemos contacto con otra gente, por ejemplo, de la cooperativa, que la queja es que no, ni siquiera pueden ir a tomar la medición de los medidores de luz, porque la gente, antes de irse a su trabajo, lo saca fuera a la vereda y lo deja en la vereda hasta que vuelva. La verdad es incomprensible también esa conducta, ¿no? Si uno quiere realmente a su animal, no lo puede dejar en la calle. Pero bueno, es como, ya es una conducta así, como una costumbre que hay. Entonces, hay costumbres que tenemos que erradicar y que tenemos que empezar a pensar en sociedad y en el beneficio de los otros también, en el respeto hacia los otros. Sí. ¿Y cuál es la solución? Vos me decías, hay Sí. sobrepoblación. ¿Qué hacemos con la sobrepoblación en este momento con lo que ya está? Bueno, evitemos más nacimientos. Por eso nosotros estamos trabajando tanto en esto. Digamos, nacen cachorros, digamos, la progresión o los nacimientos son geométricos. Es decir, que de una perra nacen 6 cachorros, nacen 8, nacen 10. Entonces, castremos a la perra, castremos al macho que anda deambulando también en la calle preñando a otras perras, y hagamos castraciones masivas. Yo creo que hay que invertir en eso. Digamos, no hay otra salida que sea valiosa para el animal y para la comunidad. No encontramos otra salida. Y en lugares donde se está haciendo castraciones masivas, como en la localidad de Funes de Santa Fe, en Almirante Brown, de la provincia de Buenos Aires, en Vicente López, de la provincia de Buenos Aires también, hay lugares donde realmente se está trabajando muy bien y se ha llegado a un control de la población. Y además, bajan las estadísticas de mordedura, bajan las estadísticas de abandono. Digamos, está comprobado que ese es el camino, ¿no? Sí, tal vez lo que se haya hecho hasta ahora es insuficiente. Sí. Digo porque hay mucha difusión de lo que habitualmente hacen, pero no parece a la vista encontrar uno la solución, porque cada vez son más los que salen a caminar en esta ciudad de Santa Rosa, y vos lo verás habitualmente, sí, que salen con un palo. Sí. Entonces esto me parece que hay una cuestión, capaz que no es muy completa, porque si nosotros no hubiéramos estado presentes con 12.000, 13.000 castraciones, vos imaginate la cantidad de cachorros que habría en estos últimos 4 años, qué es lo que sería de esta ciudad. No, si vos, a ver, yo acabo de decir lo que vos me terminás de negar. Sí. Yo te dije que todo lo que han hecho ustedes no ha sido suficiente para resolver la cuestión. Por eso vos me estás planteando esta cuestión de castraciones masivas. Sí. Digamos que todos se pongan en el mismo sentido. Coincido con vos. Discúlpame, tal vez no te entendí, pero claro. Bueno, estamos de acuerdo. Sí, además, no podemos cargar en la espalda de una ONG toda la problemática. No, por supuesto, ¿no? Por eso, digamos, ¿qué respuesta podemos dar nosotros? No, por supuesto, yo me acuerdo cuando, ¿no?, en algún momento ustedes se quejaban de que la Rañaga no les prestaba aquella, o no hacía ningún acuerdo con Nación para que por les este programa nacional que exactamente finalmente, que le facilitara, sí, aquella casilla para ir por los barrios. Claro, no, en y realidad hacer las adherimos nosotros, tenemos un, no es una casilla, es un quirófano móvil. Un quirófano super móvil en una casilla, sí, sí. Sí, sí, un quirófano móvil, no sí, sabes, sí, es un lujo para sí, nosotros. Sí, sí, lo vi. Es lo más valioso que hemos conseguido y es lo que nos ha servido para llegar a todos los lugares donde hemos llegado. Si no, de otra manera no hubiera sido posible. Sí, la Rañaga no, realmente no, nos ignoró el programa nacional. Después vino, ya no me acuerdo, pero bueno. Sí, ya esa la fabricó Guillermo Ripoll en Buenos Aires. Yo las vi cuando la estaban construyendo, esas casillas. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Igual nosotros la hemos cuidado. Se la fabricaba Romero cuando Romero estaba a cargo del control. Sí, sí. No, conozco del tema. Qué bueno. No llegué ayer a este tema normal. Qué bueno. Y entonces, fue Leandro Altolaguirre el que nos abrió las puertas del municipio, porque, claro, bueno, estábamos haciendo un trabajo que en realidad les corresponde a ellos, al Estado, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y ahora seguimos trabajando con Luciano, y es así, y parece que cada vez trabajamos más y que cada vez vemos menos resultados, nunca un halago para nuestro trabajo, es todo una presión de que no vemos resultados, de que vemos notas en contra de los animales en la calle, y la verdad es que a nosotros nos duele porque en realidad queremos luchar por sus derechos. Y cuando ustedes van a los funcionarios y le plantean esta cuestión, como decir, bueno, allí en Funes, al lado de Rosario, están haciendo castraciones masivas, acá podríamos hacer eso, ¿qué te dice el funcionario local? Que no hay presupuesto. Ah, está bien. Y, la gastan bueno, en otra cosa. No, lo que pasa es que... Y si no hay presupuesto, la gastan en otra cosas, cosa. Sí, ante los chicos que no les llega la suficiente comida en los comedores, y nuestro reclamo por sus derechos, los derechos de los animales, siempre prima la de los chicos en los comedores. Eso ya lo sabemos, claro, y lo entendemos, no es que... Pero bueno, nosotros estamos por esta lucha, y no somos indiferentes a las otras luchas, por supuesto. Claro. Entonces, lo que pedimos es la creación de un programa de equilibrio poblacional, que fue este proyecto que le alcanzamos al diputado Marín, y desde ahí se armó este proyecto de ley, que seguro en días estamos esperando que nos llamen para ver cómo quedó finalizado, y seguramente lo van a presentar. Que no es más ni menos, sí. Habla sobre el control de la población canina y felina a través de las castraciones masivas y la educación, que bueno, que es una tarea ardua que tenemos que dar desde el Estado y desde las ONG, ¿no? Empezando porque tu perro está en tu patio, no ande deambulando por la ciudad. Eso es primordial. Después, cuando vos salís a pasear con tu perro, que sea con collar, correa, con la bolsa para levantar lo que hace tu perro, y con bozal si es un perro de tamaño considerable que puede provocar algún accidente. Es, digamos, lo mínimo por lo cual tenemos que empezar. Entonces, esta ley provincial vendría a ponerle un presupuesto para cada municipio, para cada localidad, para que se cumpla con esto que pedimos. Y para nosotros sería realmente un avance muy importante de saber de que vamos a ir a hablar sobre el tema, de que nuestras compañeras de Luigi, de Castex, de Bernasconi, van a ir a hablar con el municipio y va a haber un presupuesto para esto. No que te van a decir, ah, bueno, te compramos una bolsa de balanceado, que uno dan ganas de, no sé, ponerse a llorar cuando te dicen eso. O bueno, yo veo mis compañeras de otras localidades que es eso, la ayuda que reciben, que no es una ayuda para ellas, la ayuda que te otorga el municipio, como diciendo que te doy una ayuda, es unas bolsas de alimento balanceado. Claro. Con eso no solucionamos nada, digamos, con bolsas de alimento balanceado. Y bueno, como siempre la respuesta ha sido la misma en todos los lugares, la idea es que haya un presupuesto para eso. Claro, sí, llama la atención que siempre tenga que haber una ley, o que haya la necesidad de una ley para tal o cual cosa. Cualquiera de este funcionario hoy, más allá de esa comparación que haces vos, de sacarle un plato de comida a alguien y no distraerlo en el trabajo que vos querés emprender, entonces digo, de cualquier manera, cuando se haga ese fondo destinado, porque hay una ley que así dice que te tienen que dar un dinero para hacer tal cosa, también desaparecerá un plato de comida. Digo, para no mezclar las dos cosas, sí. Tenemos que empezar a aprender. Bueno, tenemos que empezar. Lo que te digo es que siempre nos mezclan las cosas. Es como, como diciendo, ay, ¿cómo le vas a quitar? Y nosotros lo entendemos, lo entendemos perfectamente, pero bueno, la problemática está y nosotros estamos trabajando por esto. Claro. No, yo también pienso en aquellos que quieren caminar, que quieren andar en moto y no andan a las patadas, transitando la ciudad y tal vez arriesgando su propia vida. Claro, sí, aparte uno no puede exigir que todo el mundo comprenda por qué está el perro en la calle, ¿entendés? Y que todo el mundo los quiera como nosotros los queremos. Uno entiende cada posición y creo que todo el mundo tiene derecho a deambular tranquilamente por la calle, sin pisar, por ejemplo, mierda cuando vas caminando, porque eso me parece por ejemplo, una falta sí. total de respeto del dueño hacia el resto de la comunidad. Bueno, son tantas cosas, ¿no?, que uno... Igual, uno si está en esas luchas porque tiene esperanzas y cree que puede modificar algo y por eso no afloja, ¿no? Pero bueno. De hecho, la situación ha cambiado. Seguramente. No el cambio que uno quisiera ver, pero seguramente ha cambiado, qué sé yo. Hay lugares donde no podías deambular ni con vehículo, por ejemplo, Villa Parque. Claro. Y ha cambiado Villa Parque. Muy a pesar, que no es el cambio que nosotros queremos, pero bueno. Solo es una cuestión presupuestaria, digamos, esa dificultad que ustedes encuentran, o también no tienen acceso a otras cosas que están disponibles, como aquel proyecto nacional que había que demoraron tanto en adherir. No, porque nosotros trabajamos muy bien con ese programa nacional. Lo que pasa es que durante estos últimos años ese programa quedó totalmente dormido, digamos, no hubo más señales de ese programa. Claro. Entonces nosotros quedamos huérfanas de todo tipo de ayuda, que la ayuda era los insumos, pero los insumos es muy importante, digamos, todo lo que es la medicación es carísima, qué sé yo, es algo sumamente importante. Bueno, nosotros nos llegaban todos los insumos, hacíamos 200 castraciones, mandábamos todos los frascos vacíos en una encomienda que lo pagaba el Estado también, y nos mandaban la reposición inmediata de todo lo que que habíamos gastado. Y la verdad que trabajábamos re bien, pero bueno, estos últimos años no tuvimos ninguna novedad y tuvimos que avanzar como pudimos. Otra cosa, digamos, nosotros tenemos un sistema de turnos a través de del sitio web de la Fundación, y, por ejemplo, a principios, antes de que comenzara febrero, pusimos 5 fechas con 50 turnos cada una, 5 sábados, y en 4 horas se terminaron los turnos. Es decir, que la gente está tomando conciencia, no quieren que nazcan más animales, pero nosotros no podemos satisfacer la demanda. No llegamos. Claro. No llegamos. El reclamo es permanente, que no se consigue turno, La verdad que con el presupuesto que manejamos, claro, es lo que podemos hacer. Hace un ratito dijiste de la responsabilidad de cada uno de esos animales es la de su dueño. Sí. ¿Ponerle un chip al perro para que quede claro quién es el responsable de ese perro? Sí, si hablas de chip, tenemos que empezar a hablar de multas y tenemos, digamos, hablar de chip es carísimo. Es muy caro la compra del chip. Después tenés que tener las lectoras, ¿no? Y después tenés que tener un estado presente como para decir, bueno, todo perro que deambule por la ciudad lo levanto para ver si tiene un chip y ubicar a su dueño. Su dueño, yo sería la dueña de 10 perros que he encontrado enfermos y que me he hecho cargo. Y hay un montón de gente que se hace cargo de un montón de animales y que no tiene, tiene para lo mínimo, para darle de comer. Y si vos haces otro tipo de reclamo, cuando desde el Estado no hay nada, digamos, cuando vos no ofreces nada, cuando esa gente quiere sacar un turno y no consigue turno para hacer castrar a la perra o al perro, cuando es difícil el acceso para una vacunación antirrábica, entonces, si vos no ofreces todo eso, es difícil que vos puedas reclamarle a la comunidad que responda ante un servicio que no estás ofreciendo, ¿no? Entonces, si hablas de chip, hablas de algo muy caro, hablas de lectoras, que es algo muy caro, y hablas de un montón de gente que se está haciendo cargo sin querer, porque yo la verdad no elijo tener 10 perros en mi casa, me gustaría tener 2 y poder irme de viaje y poder, no sé, cuando tengo vacaciones irme, y no me puedo ir. Porque no encuentro. Bueno, porque elegiste tener 10 perros. No lo elegí. La que hay mete el perro dentro de tu casa. Yo elegiría 2. No, está bien, bueno, pero te ha tenido que hacer cargo de otra situación. Hay un montón de gente que ha tenido que hacer cargo de una situación en la cual no quiere. No, pero yo, bueno, yo mencionaba la cuestión de los chips, sí, que en algún momento se habló respecto de los caballos que deambulan sueltos por la periferia de la ciudad de Santa Rosa, y los que ponen en riesgo habitualmente a muchos que andan por la red terciaria de la ciudad. Entonces, como una cuestión de que ese titular de ese caballo, el dueño de ese caballo, también tuviera una cierta responsabilidad, porque teniendo un chip va a tener que tener que cuidar su animal, porque si no... pero bueno, es una... Va a ser multado. Caso de los perros, te digo, te lo van a regalar al perro si vos le vas a hacer una multa. Cuando vos vas y le decís por qué lo tiene afuera, no tengo para el tapial. No. Bien, es una sociedad que quiere y que no quiere. Quiere un ratito al perro y después ya no lo quiere más. Sí, por eso... Tema difícil, ¿no? Es un tema difícil. Y bueno, desde el Estado se tienen que implementar políticas de respeto hacia los animales. Entonces comunidad va a responder. Tal cual. Pero no le podemos pedir a la comunidad que haga cosas cuando del Estado nunca hubo nada, ¿entendés? No, pero primero estuvo la comunidad, después estuvo el Estado. Hay que exigirle a la comunidad porque la problemática es el Estado el que tiene que estar presente con políticas. Sí, pero después te van a aumentar los impuestos y después te vas a quejar que te aumentan los impuestos, digamos. Esperemos que no, que realmente haya un presupuesto. Sí, sí, seguramente. De eso estamos hablando a través de la ley provincial. Para poder afrontar. No me termina de cerrar esta palabra equilibrio. ¿Cuál es el número del equilibrio? El equilibrio es cuando hayan suficientes hogares para todos los perros que hay y no hayan más perros en la calle. Esa es nuestra lucha. Ese es los el equilibrio. Los perros tienen que estar con dueños en su casa. Y ahí empecemos a hablar de chip, de cuidados responsables, de vacunación antirrábica, pero que no haya más ninguno deambulando por las calles, enfermos, ni en estado de abandono. Bien, ¿y cómo sacas el perro de la calle? ¿Cómo? Claro, ¿cómo porque vos decís que no haya más perros deambulando. Que no haya, digamos, que no sigan naciendo más perros. O sea, los perros que hoy están en la calle tienen que morirse de viejos no, en la calle. Nosotros tenemos un programa de adopción a través de la playa de estacionamiento de Gil y Mansilla, que el que adopta un perro de la calle, de la plaza, de los que deambulan acá en el centro, que los tenemos ubicados, tiene un año de estacionamiento gratis en la playa. Pero la gente que quiere los animales ya tiene, como nosotros. Claro. No se puede llevar ni uno más. Entonces, a mí se me, digamos, esto es cuestión de años, a mí se me muere uno y voy a tener posibilidad de adoptar otro. Esa es la idea. Claro. Que envejezca la población y que vos tengas que adoptar a los adultos, porque ya no hay más cachorros de dónde ir a buscar. Está bien. Bueno, esperemos que esto finalmente se cumpla y que de alguna manera puedan cumplir con los objetivos que tal vez debieron haber sido alcanzados mucho más rápido, ¿no? Digo, porque han hecho ustedes un esfuerzo muy grande, no solamente ustedes, sino otras asociaciones también, y la respuesta ha sido poca siempre. Sí, la verdad que sí, el esfuerzo ha sido muy grande. Uno a veces dice, ¿qué hago? Abandono esta lucha, porque la verdad es que pones todo, pero bueno, esperemos que no. Esperemos que no. Norma, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos. Gracias. Hasta luego. Era Norma Álvarez, quien está allí a cargo de la presidencia de la Fundación Vida Animal.